15 años de emisión del programa, los 15 años de La Enredadera, y que ya sea como colaboradores, como oyentes o como amigos, tantas noches de domingo nos ha amenizado, ¿verdad? Tantas noches de domingo o del día que quisieras, porque te lo podías descargar en podcast, ahí sigue estando el archivo por si alguien se ha perdido algún episodio de estos 15 años y te lo quieres poner con el café por la mañana o te lo colocas en tu Renault Clio con 600 vatios de sonido, donde quieras. Yo me lo ponía para salir a correr y no me ha hecho, debo decir, ningún efecto bikini. Un poco de anticelulítico, pero... No, estás flaco. Esta es la historia de un niño que... Se llamaba Mario, y Mario, aunque era muy pequeño, 5 años, ya no tenía miedo de casi nada. Bueno, de casi nada. La verdad es que esta noche de la que os voy a hablar, estaba en la cama un poco asustado porque no conseguía dormirse. Además, le pareció que la sombra del perchero era más larga de lo normal. Además, parecía un bicho, un sombricho, digo, es un sombricho. Además, le brillaba como algo a la altura de los dientes. Dijo Mario, empezó a asustarse, se le movía el pie, se le movía la cama. Dice, me estoy asustando. Se le movía la cama más y claro, se asustaba todavía más. Dice, ay, estoy escuchando las escaleras, vienen más sombrichos a buscar a este. Además, le pareció que el pomo de la puerta se movía. A tanto susto sintió que saltó de la cama, se metió debajo. Y ahí no escucho nada. Dice, mira que les he dado esquinazo a los sombrichos. Serán tontos. Es que había que no buscar debajo de la cama cuando cualquiera se esconde debajo de la cama. Es que se asomó, nada, ni sombrichos ni nada. Dice, si es que son tontos desatados. Le voy a contárselo a mi padre y a mi madre. Y se fue chinchan hasta la habitación de papá y mamá. Pero encontró la puerta extrañamente cerrada. Esta noche tiene una pinta rara. De repente escuchó a papá y a mamá que respiraban así cansados, como cuando subían la montaña. Así como, ¡ay, ay! Dice, chico, dice, a papá y a mamá les ha salido una montaña en la cama. Y de repente su madre dijo, ¡ay, ay! Dice, mira a mi madre que se ha torcido el tobillo. Su padre dijo, ¡por aquí, por aquí! Dice, mi padre, que pesado con los caminos alternativos, siempre es un pesado, ¿eh? De repente mamá empezó, ¡me gusta! Dice, mira a mi madre, ya se la pasa el tobillo. ¿Qué pronto? Debe ser los caminos alternativos de mi padre, que igual hoy ha atinado, ¿sabes? Yo qué sé. Y ya pasó el rato y subían cansados. Dice, chicas, es que deben llevar un mochilón. Dice, yo siempre me dicen, mira, Mario, no subas tan cargado porque es que luego no puedes, ¿eh? Y mira, ellos que deben llevar un mochilón, yo qué sé. En esto, que papá y mamá empezaron a decir, Dice, chica, han debido parar a almorzar. Y es que mi padre hace una tortilla de patata muy buena y estarán ahí comiéndose la tortilla de patata. Y dice, mira que, desde luego, mira que tienen suerte, a mí los sombrichos me hacen chorradas y monerías y a ellos una montaña en la cama. Yo también quiero subir montañas en la cama y comer tortilla de patata, ¿no? En esto, papá y mamá debieron empezar a subir el peor tramo porque se les escuchaba muy ajetreados, así como, ¡ay, ay, ay! Y dice, chico, de verdad, yo les ayudaría, dijo Mario, pero es que está la puerta cerrada. ¡Ay, ay! Dijo su madre, me voy. Yo también me voy, dijo su padre, vamos, vamos. Entonces a Mario le entró mucho miedo. Dice, papá y mamá se van a ir y me van a dejar aquí solo. Así que le gritó, ¡no os vayáis, que no me quiero quedar solo! Entonces salió su madre, es muy espeluchada por tanta montaña, por tanta subida. Y le dijo, ¿pero qué haces aquí? Mario, yo, es que me han venido los sombrichos a mi cuarto y luego se han puesto una montaña en la cama. Dice, anda, venga, a dormir. Salió su padre también muy sudoroso por tanta montaña. Dijo, a dormir, Mario. Lo cogió a hombros para llevárselo, pero le dio tiempo de ver la habitación de papá y mamá y ya no había montaña. Sí, porque les han debido asustar los sombrichos con mis gritos y la han quitado en Nutris. Pero eso sí, habían dejado toda la ropa tirada, como un vendaval, si hubiera pasado un vendaval por ahí. Luego su padre lo tapó y le dijo, mira, a dormir, mañana hablamos, ¿eh? Que no, mañana hablamos. Pero ahí estaba Mario en la cama diciendo, chicas, si es que yo no quiero dormir, yo quiero subir montañas en la cama y comer tortilla de patata. Esto que se le ocurre una idea, cogió toda la ropa del armario, tenía mucha y la puso encima de la cama y dice, va, pero esto no es montaña ni nada. No sirve. Se acordó de los cojines del salón y se fue al salón y pasó por el pasillo, escuchó que sus padres seguían con el alpinismo. Dice, chica, digo, pero no les diré nada porque me mandarán a dormir, que ya los conozco. Luego puso todos los cojines y dice, esto sí que es una montaña. Y Mario empezó a subir, pero despacito, para no cansarse. Para no cansarme como papá y mamá, que pesados. Y subía y subía y subía. A mitad de montaña se sentó a descansar, se comió un bombón, porque no tenía tortilla de patata, y dijo, como papá y mamá. Luego siguió subiendo, despacio, despacio, hasta la cima, y ahí en la cima miró, dice, bien, aquí no hay sombrichos, y digo que no saben subir montañas ni nada. Luego se sentó ahí, puso un cucharón de madera con unos calzoncillos de tortugas que tenía, porque la montaña parecía una tortuga, y cantó la canción de las tortugas tímidas, se comió el último bombón, y se quedó dormido. Y le despertaron sus padres al día siguiente. Pero chica, así con risas, no parecían enfadados ni nada. De todas formas, dijo Mario, tampoco se van a enfadar porque la habitación estaba como la mía, que yo la vi. Luego le dijeron que, mira, Mar, mira, es que anoche no estábamos subiendo montañas, Mario. Anoche, dijo su madre, es que nos estábamos amando, ¿entiendes? Porque así es el amor, ¿sabes? ¿Entiendes? Bueno, dijo Mario, tampoco entiendo mucho. Aunque eso de amar se parece muy cansado, ¿no? Aunque bueno, bueno, dijo, yo con tortilla de patata me subo un amor o dos. El objetivo de este ratico de la plaza